Caira. Con la conducción de Mario Sumate. Momento de información, momento del deporte. Llegan nuestros queridos amigos Milmar y Ham. Ham y Milmar son como Ed y Eddie, ¿viste? O como Tuco y Tico. Bueno, le saqué a uno de los tres. El otro es Ed y Eddie, ¿viste? Ed y Eddie. O Tuco y Tico, o Canuto y Cañete, o Ortega y Gasset. O Caroso y Narizota, más parecido a eso, ¿eh? Queridos amigos, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, Mario, ¿cómo andan? Acercate más al micrófono, acercá el micrófono o te acercás vos. Ahí está. ¿Lo escuchamos bien ahí al pibe? Bien. ¿Y vos, Milma, todo? Muy buenas tardes. Yo te agrego uno, Moreno y Fabianesi. Moreno y Fabianesi, muy bien el pibe. Ya vino a hacerse gracioso. síntesis de títulos deportivos para nuestra audiencia en la tarde de hoy, 1 de diciembre de 2011, queridos amigos, los escuchamos. Empezamos con una de fútbol. La AFA pondrá en marcha el padrón nacional de hinchas. Los hinchas de los 20 clubes de primera más River Plate deberán ir a las instalaciones que cada club está preparando para llenar una serie de datos, sí, y recibir un carnet AFA Plus para poder ingresar a las canchas. Ajá, muy bien. Seguimos con el fútbol. Se sortió el ranking de la FIFA. Sí. Un orgullo tener a un equipo argentino en el podio. Vélez está tercero por debajo del Real Madrid, que está segundo. Y bueno, obviamente el Barcelona primero con Messi. Ajá. Messi junto a Agüero también están seleccionados para formar el 11 ideal. Ajá. Que se hace anualmente y lo votan 50.000 jugadores nada más. Mirá y nada vos. Menos. Vamos al tenis. Hubo el sorteo y se realizó en Sevilla, en la Cartuja. Pico Mónaco abrirá la serie mañana a las 10 ante Rafa Nadal. En segundo turno irá Del Potro contra... 3-0. Se juega 3-set en la Davis, ¿no? Sí. Se juega 3-set. Se juega 3-set, ¿verdad? No sé, pregunto. A 3-set se juega. Sí. ¿Lo aseguran? Se juega a 5-set se juega. El mejor de 5. El que gana 3... Gana. Y más siendo la final, el torneo de tenis generalmente la final. Aparte final de la Davis, tenés razón. Bien, por no sanate un poquito con el tema de la final. ¿Qué más? Ah, sí. En segundo turno está Del Potro contra Mónaco, que es el novio de Zaira Nara. Y se anda diciendo eso, creo que lo confirmó Zaira Nara. Hay que preguntarle a Weaver, que es el. Claro, el cimentero. Después viene Del Potro contra Ferrer. Y el sábado tenemos el dobles Nalbandian Schwank contra Feliciano López y Fer Verdasco. A ver, ¿cómo es? Feliciano y Verdasco contra... Contra Joan y Nalbandian. Dos gordos, falto yo y somos los tres gordos de Argentina. Pero la copa pasada, Feliciano López y Verdasco nos hicieron sufrir. Ganaron. Por eso, nos hicieron sufrir, jugaron muy bien los dos. Muy bien los dos, son de coperos netamente. Y ya con el... Si el viernes terminamos 2-0... Te lo dije el otro día, si el viernes terminamos 2-0, va a ser 3-2 o 4-1. Ya está. Si terminamos 2-0, ya es de España. No, si terminamos 2-0 a favor o en contra. En contra. Y es complicado. Bueno, sí. Ya está. Si está 2-0, ni miren la tele el sábado ni el domingo, ya está. Es para sufrir. No, el domingo se va a jugar Ferrer y Nadal, seguramente. Claro. Así que... Ferrer y Nadal, que entre ellos. No, Juan Ferrer, cada uno con sus respectivos jugadores argentinos. Porque en Albandián lo reservan para un single para el domingo. Es decir, para el sábado el doble. Y si se llega el domingo, domingo. Mirá, si llega a perder el doble y termina 3-0 el sábado, se lo va a creer con el crudo a Tito Vázquez. No juega Chela, que está de suplente. Sí, está bien. Pero se lo va a creer con el crudo. Ay, bueno. Como si no me pusiste en el primer turno, pusiste a Mónaco, pues sale con Zaira Nara. Claro, es tremendo. Aparte no se bancan Tito con nunca más Argentina. Ya es la cuarta vez que llega a la final de la Davis y no la gana. Si no la gana ahora, olvídense, muchachos, muere el tenis nacional. Perdón, sí, una más. Y una también de tenis, hubo antidoping para los nuestros en la mañana. Hubo sorpresa, pero por ahora todo bien. Sí, le hicieron cambiar la rutina de entrenamiento, pero todo bien. Nalbandian, el análisis de sangre le da exceso de asado, de vino tinto y de alfajorcito de colaciones cordobesa. Y a Mónaco, exceso de besos. Y a qué romántico. Una ternura. Este parece Gómez Rinaldi. Sí. Y pasando al básquet ahora, hubo mucho conflicto con Fabricio Berto y Julio Lamas. Julio Lamas le decía que si no estaba jugando por el tema de la NBA, que ya lo hablamos. NBA. Claro, si no, bueno, ¿cuándo NBA vuelve la NBA? Alguno de los dos, a ver si lo sabe. Vuelve a mitad desde... fecha exacta. Fecha exacta, sí. No lo saben los chicos de deporte. No, ahí nos mató. Regalo de Navidad. Pero baja las fechas. El 25 de diciembre arranca oficialmente la primera fecha de la NBA, muchachos. 25 de diciembre, NBA, un domingo. Volvemos a ver NBA, por suerte. Vuelve el gran básquet del mundo. Bueno, hablando de esto, Julio Lamas le dijo a Berto que si no tiene equipo para principios de enero, no va a jugar el preolímpico y obviamente mucho menos Londres 2012. Sí. Ayer se juntaron Oberto y Lamas, en donde Oberto le dijo que estaba buscando un club. ¿Quién fue la arquitecta que diseñó el estadio para las competencias de natación en la Villa Olímpica en Londres, al costado del Támesis? No fue Pachano, no. Arquitecta. No, Pachano es arquitecto también. No. Graciela Alfano. Alfano estudió ingeniería, no arquitectura. Venido mal. Bueno. Zaira Hadid, muchacho, una de las grandes diseñadoras de la arquitectura mundial. Hay que leer no solo la pelotita, cuántos goles mete, ¿no? Sino quién diseña, todas esas cosas. El deporte es todo. El deporte es pasión. Una más, vamos. Una más de rugby. Sí. Don Arinordoki, papá de Lucas Arinordoki, un francés, se metió adentro del partido porque hubo lío y se metió a pelear contra en el partido de Biarritz y Bayona. Mirá vos. Hubo lío y se metió el padre. Qué bárbaro. En la gresca, así es, en Francia. En Temperley está revolucionándose el mundo deportivo con Don Jonah. Sí. Y bueno, ahora pasando a un deporte no tan conocido como el hockey masculino sobre césped. Muy bien, no, toda la disciplina. Y porque ahora ya me busco los deportes menos conocidos, Mario, porque te conocemos. Sí. Los dirigidos por Pablo Lombi, que ayer le habían ganado a Malasia. Sí. Hoy a la mañana le ganaron a Polonia. Y es el orgullo, el deporte, nuestro orgullo, porque, digamos, están en la semifinal, están en el Champions Challenge, que se juega en Sudáfrica, para clasificarse y conseguir un lugar en el Champions Trophy de Australia. Pregunta histórica. ¿Qué pasaba un primero de diciembre de 1994 teníamos en el mundo del fútbol? Teníamos 2 años. ¿Qué equipo argentino se consagraba campeón y de qué Copa Internacional un primero de diciembre de 1994? ¿Contra quién jugó? ¿Cuál fue el resultado? ¿En qué país jugó y qué copa se disputaba? ¿Copa Internacional? Tengo tiempo para buscarlo en internet. ¿Vélez? No. Muy bien, a ver, ¿qué Vélez. Copa Internacional ganó Vélez en 1994, un primero de diciembre? La Copa Intercontinental contra el Milan. Muy bien, Ham contra Milan, el resultado del partido, Ham. Resultado. ¿Vélez? ¿Y el resultado? Júatela. 2-0. ¡Sí, señor! ¡Goles de! Me mato. Trota de penal y el turquito Assad. ¿Quién era el técnico de Vélez en ese momento? Carlos Bianchi. ¿Y el técnico del Milan en ese momento? Técnico del Milan. Sí. A mí no me mires. Ancelotti. Fabio Capello, Capello. Pero muy bien, Ham sacó de la galera, guitarrió un poquito y la pegó. ¿Quién era el arquero de Vélez en ese momento? Que acá lo tengo en la foto con su gorrita así. El emblema de los arqueros de Chilaver. Vélez. Sí, señor. José Luis Chilaver. Muy bien, Ham. Sorteaste muy bien. Muy bien, Ham. Sí, empecé. Una más de cada uno y vamos a la tanda. Dale. Sí, tenemos. ¿Te queda o no le queda más? Queda algo más de. Sí, siempre tenemos algo más de básquet. Sí. Luca Victoriano salió a hablar. Dijo que fue una pesadilla lo de su lesión. Ajá. Había sido internado por el neumotórax espontáneo y fue operado de urgencia y la recuperación le llevará entre 1 y 2 meses. Y ahora el Mundial de Vóley, que se juega en Japón, lo de Javier Weber, empezaron bien, empezaron un buen torneo ganándole a Serbia, ganándole a Cuba, que son dos grandes potencias de este deporte, pero hace 3 partidos que no ganan ahora, ayer perdieron con Italia y se les está complicando conseguir un lugar en Londres 2012, teniendo en cuenta que Brasil... Era en el cuco, Argentina, que viene Argentina, y después nos quedamos en la nada. ¿Qué y pasó? Nos quedamos en la nada, por encima Brasil, que no tiene, ya no le quedan casi nada de chances de clasificar porque está cuarto y clasifica los primeros 3, tendría que jugar un clasificatorio sudamericano, por lo tanto se tendrían que enfrentar Brasil y Argentina, y Argentina no le gana de visitante porque Brasil tiene la prioridad de ser sede porque es primero en el ranking, no le gana, le ganó una sola vez de visitante desde 1987. Mirá vos, muy bien. Entonces, desde 1987, para acá no le ganó nunca más. La última de Ham. ¿Lo ubicás a Héctor Pancho Caldiero? Oh, pues se murió. Murió. Pobre Panchito, le mandó un gran abrazo a la familia. Oye. Gran tipo, pastor evangélico, gran persona, siempre el consejo, la palabra. Yo lo traté muy poquito, la habré charlado con él 3-4 veces. Campechano, muy buena gente. Falleció, estaba trabajando con su computadora, creo, así un tipo joven. Un infarto, 57 años. Un infarto, gran tipo, Pancho Caldiero. Le mandamos un cariño a su familia y por supuesto el recuerdo de todo su labor profesional y sobre todo aquellos que lo conocieron más allá de su labor profesional. Chicos, bastante bien, ¿eh? Un poquito mejor que la tercera, puede estar mejor. ¿Les gustó más así un picadito uno contra uno? Estuvo bueno, sí. ¿Eh? Sí. Lo importante es que le guste a la gente. Llámenos al 4902-3902, 4902-3902, nuestro radio mensaje. Y ahí podrán decirnos si esta dupla, Milmar-Ham, sigue protagonizando el deporte los días que no esté mi querido amigo Finch, ¿no? El lugar es de él. Exacto. ¿Cómo era? ¿Apodos quieren? ¿Quién apodos? Yo tengo apodos. El turco me dicen a mí. El turco Ham. Sí, está bien, claro. ¿Y a vos cómo te dicen, Milmar? A mí. El Langa Milmar. El Langa Milmar. La compañerita de la facultad, ¿viste? Universidad le dice Milmarito. Ahí está. Ya está, muchachos. Suficiente. Vayan a laburar, consigan nota. Programas de radio. Hay muchos. Caída en la radio es quien caída.